Salve Sodalis, bienvenidos a este nuevo programa de Galdrar Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música new folk, dark folk y todas sus variantes. Y este nuevo programa de Galdrar Radio va a ser un programa especial dedicado a la música medieval, y más concretamente vamos a escuchar temas que van a tratar sobre las cruzadas, la guerra santa contra los infieles y canciones sobre los caballeros, la guerra y los cantares de gesta. Y comenzamos con un tema que es simplemente increíble, que fue escrito por Teobaldo I de Navarra, siendo una canción muy popular en las cruzadas, titulada Senies Sechies Quirones Senirá, que se traduce por Sabed, señores, que no nos iremos de esta tierra. S'en ira en cette terre où Dieu fut mort et vit, et qui la croix d'autre mer ne prendra. À peine mains ira un paradis qui en souhait pitié ne remembrance. Oh, Seigneur, d'où est qu'erre sa vengeance et délivrer sa terre et son pays. Par de ça, qui n'aime Dieu, bien honneur ne prie, et chasse lundi, ma femme que fera? Je ne les rouais à nul faire, mes amis, s'ils sont choués en trop folle attendance, qu'il n'est ami, fort que s'il sans doutance, qui pour nous fut en la vraie proémie. S'en iront Sylvain Bachelière, qui aime Dieu et l'honneur de cet monde, qui sagement veulent à Dieu à l'air. Et les morveux, les cendres de mourront, aveugles sont de ce nœud dont je mire, qui un secours ne fait Dieu en sa vie, et pour si peu faire la gloire du monde. Douce dame, reine couronnée, priez pour nous, vierge bien ahurée, et puis après, ne nous peut m'échouer. Teobaldo I de Navarra fue conocido como el Rey Trovador. Nació en Troyes a principios del siglo XIII, en el año 1201, y murió en Pamplona en 1253. Fue Rey de Navarra a partir del año 1234 hasta su muerte, y Conde de Champaña y Brie como Thibaut IV, Comte de Champagne, desde su nacimiento, desde 1201, hasta también el año de su muerte, en el 53. Y son este tipo de canciones de las cruzadas tan propias, pues él mismo fue paladín de la Sexta Cruzada en el año 1238. Y vamos a continuar con otra canción sobre las cruzadas, también del siglo XIII, escrita por Guyot de Dijon, titulada Chanterai pour mon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada. Guillot de Dijon, nacido también en el siglo XIII, fue un trovador burgundio de Borgoña que participó en la Quinta Cruzada pero volvió a Europa sobre el 1220. Este tema, escrito en francés antiguo, nos habla de las dudas y los miedos al emprender el peregrinaje a Tierra Santa, y hemos elegido este tema cantado a capela sin instrumentación, pues hay muchas y muy distintas versiones, porque la serenidad de la melodía puede transportarnos más fácilmente a los jardines de los castillos o palacios, donde quizás el tema fuera recitado por la amada que queda en espera a su caballero. Pero no todos los caballeros que se iban a la guerra tenían canciones cantando sus virtudes, y una buena prueba de ello es esta increíble cántica de mayo titulada O que da guerra levou cabaleiros, que se traduce por el que de la guerra se llevó caballeros. Yeah. se llevó caballeros y se fue a su tierra a guardar los dineros, no viene al mayo. El que de la guerra se fue con maldad y se fue a su tierra a comprar fincas, no viene al mayo. El que de la guerra se fue con hostilidad, pero no vino cuando debía hacerlo por pleitesía, no viene al mayo. El que de la guerra se fue espantado y se fue a su tierra a ponerse el mantón, no viene al mayo. Esta cántiga de escarnio y maldicer fue escrita por el rey Alfonso X el Sabio, de contenido fuertemente crítico contra los nobles, por los que el rey se siente traicionado. La cántiga de escarnio de Alfonso el Sabio, que comienza «O que da guerra levou cabaleiros», ofrece toda una serie de sugestiones y dificultades de lectura e interpretación que han centrado la atención de estudiosos. La investigación se ha dirigido tanto hacia los aspectos históricos como filológicos. Por lo que se refiere a los primeros, hay que tener en cuenta que la cántiga pertenece al grupo que podemos calificar como políticas, y más concretamente político-militares, enmarcadas en el contexto de la sublevación mudéjar que tiene lugar en Andalucía en 1264, según el historiador López Aidillo, debió escribirse en torno a 1272, cuando un grupo de nobles, capitaneados por el infante don Felipe, don Nuño González de Lara y don López Díaz de Haro, se sublevaron contra Alfonso X y se unieron al rey nazarita. Y vamos a continuar con otro tema de las cruzadas, escrito por Gabaudán, que fue un trovador y también un guerrero entre los siglos XII y XIII, donde sirvió en las cortes de Raimundo V y Raimundo VI de Toulouse, y más tarde en la corte de Castilla, donde compondría, entre otros temas, este «Señor, per nostres pecats». Petits pausons amons, per miets los prats. Mest Lord Gabon, Gran Fais Noslog, Nostres Provenza et Olsa, Central Quay, Tuts, Lomejas, Agdans Vers Gaps, Nopon Alcits, Del Falses Cas, Seis Dei Matrits. En bel aire, vos hojats el rei de Franca, sus cosis, el rei engles, con feita viscal, rei d'Espanya, socorrats que anc mais negus miels no puc, a servir dius ser protas, a blui vens retus luts cas, lui bajo meta es, carnits els relegats outras anis. Edik zerfajce morcel kasediu se non brace, servicova v pometera graci. Este tema de cruzada escrito por Gabaudan, Señor per nostres pecats, ha sido diversamente fechado bien en el 1195 al 1210 o 1212. La naturaleza de la canción es una invocación a toda la cristiandad para tomar la reconquista en España. Definitivamente fue escrito después de la caída de Jerusalén por Saladino en 1187. Ya que se refiere a ese evento. Si fue escrito en 1195, fue probablemente antes de la batalla de Alarcos, el 19 de julio, donde Alfonso VIII de Castilla fue derrotado por los almohades y el sultán de Marruecos, Abu Yusuf. Gabaudan menciona a Alfonso VIII en otra canción. La fecha más tardía, 1212, coloca las canciones en la víspera de la batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio de 1212, teniendo en cuenta que Abdullah Muhammad al-Nasir, el sucesor de Abu Yusuf en Marruecos, había cruzado Andalucía el 16 de marzo de 1211. Es probable que la canción fuese escrita entre esa fecha y la de la batalla. Esta última fecha, la de 1212, viene de una alusión en el poema de las burlas de los reyes marroquíes hacia la cristiandad europea, que probablemente se refiere a la jactancia de al-Nasir que marcharía hasta llegar a Roma y limpiar la Basílica de San Pedro con la espada del profeta Mahoma. Gabaudan probablemente se sentiría personalmente amenazado por esto, ya que la marcha a Roma, sin duda, pasaría a través de Occitania. Por lo tanto, los moros de su poema dice: Franco, feiz nos loc, nostres proensa et olsas, entro al puey tots los mellas, que vendría a decir: Franco, nos hacen ambiente, nuestros son la Provenza y Toulouse, y hasta Le Puy y todo el país de en medio. La evidencia de que la canción cruzada se puede colocar después de la batalla de Alarcos es el sentimiento expresado en las líneas de 51 a 54, que trata sobre los reinos de España entre Occitania y los moros, que fueron derrotados, y los hombres al norte del Pirineo. Por lo tanto, hay que tomar la reconquista en sus manos. Gabaudan menciona a alemanes, franceses, cambrésis, inglés, bretós, et angevis, viarns, gascós, abnemesclats, els provençals, que vendría a significar alemanes, franceses, hombres de Cambrai, ingleses, bretones, angevinos, bearneses, gascones, con nosotros mezclados, los provenzales. Esta última referencia también pone Gabaudan en un contingente provenzal, ya que Alfonso en España, sus sirvientes, fueron descritos para la audiencia de vuelta a casa con la esperanza de que iban a venir a unirse a los esfuerzos contra los moros, por lo que la fecha de enero de 1212 se ha postulado que Gabaudan tuviera tiempo suficiente para que su poema hiciese efecto. Y no podemos seguir hablando de canciones sobre guerras y cruzadas y no incluir el siguiente tema escrito por Walter von der Vogelweide de título Palastinalies. Thank you. Aliez, o Canción de Palestina, trata sobre Palestina y las cruzadas. La canción consiste en 13 estrofas en alto alemán medio. En general, los intérpretes actuales usan solo algunas de estas estrofas, aunque hemos elegido este tema en el que solo hay arreglos musicales instrumentales. Palestinalied se compuso con motivo de la Quinta Cruzada, 1217 a 1221. Aunque sea una canción de propaganda política y religiosa que describe una cruzada en Tierra Santa, también reconoce la reclamación de todas las regiones abrahámicas en Tierra Santa, lo cual es atípico en una canción de esta clase. Eso sí, finalmente afirma que la causa cristiana es la correcta. Y para despedir el programa de Galdrelag Radio dedicado a los cantares de gesta medievales, vamos a cerrar el programa con un pequeño trozo del primer cantar de gesta europeo, y vamos a poner un pequeño trozo, pues para ponerlo entero deberíamos hacer un programa solo dedicado a él debido a su gran extensión. Estamos hablando de la Chanson de Roldán o Cantar de Roldán. Es un poema épico de varios cientos de versos escrito a finales del siglo XI en francés antiguo, atribuido a un monje normando, Turoldo, cuyo nombre aparece en el último y enigmático verso, Si fal la geste que Turols declinet. Sin embargo, no queda claro si el significado del verbo declinar en este verso puede querer decir entonar, componer, o quizás transcribir, copiar. Así que es quizá el cantar de gesta más antiguo escrito en lengua romance en Europa. El texto llamado Manuscrito de Oxford, escrito en anglonormando alrededor del 1170, consta de 3.998 versos decasílabos distribuidos en 291 estrofas de desigual longitud llamadas tiradas, en francés laïsés. A pesar de que el texto del manuscrito de Oxford tiene fecha de finales del siglo XII, es probable que el texto pueda datarse entre el año 1060 y 1065, ya que Guillermo de Malmesbury dice que los normandos cantaban la canción de Roldán durante la batalla de Hastings. Esta fecha puede ser corroborada por las investigaciones de Dámaso Alonso, que descubrieron una nota en el alfabeto visigodo hallada en un manuscrito en San Millán de la Cogolla, que según él no pudo ser posterior al tercer cuarto del siglo XI. Desde aquí, desde el programa de Galdrelag Radio, invitamos a aquellos que no lo hayan hecho a acercarse y leer este magnífico cantar de gesta y las muchas leyendas que de él se han derivado, quizás anteriores de época visigoda, y que hayan sido posteriormente añadidas, como la leyenda del lago de Carucedo en el Bierzo, donde se supone que sigue aguardando Durandarte, la espada mágica que portaba Roldán, espada con la que abrieron el paso desde el Pirineo francés al Aragonés, en lo que se conoce hoy como la Brecha de Roland en el Monte Perdido. Leyendas españolas que bien tienen un sabor normando. Écoutez l'histoire du comte Roland, neveu de Charlemagne. Écoutez l'histoire du comte Roland que trahit Ganelon le félon. Écoutez l'histoire d'Olivier, de Turpin l'archevêque et des meilleurs preux de France que les Sarrasins ont massacrés au col de Roncevaux. Charles le roi l'empereur le Grand est resté 7 ans tout plein en Espagne. Il a conquis jusqu'à la mer la terre haute, plus un château qui devant lui résiste, plus une muraille à forcer, plus une cité. Oh, Saragosse, qui est sur une montagne. Le roi Marsile la tient, qu'il n'aime pas Dieu. C'est Mahomet qu'il sert, c'est Apollin qu'il prie. Il ne peut s'en garder, le malheur l'atteindra. Le roi Marsile est à Saragosse. Il s'en est allé dans un verger sous l'ombre. Sur un perron de marbre bleu, il se couche. Autour de lui, ils sont plus de 20 000 hommes. Entendez, Seigneur, quel fléau nous opprime. L'empereur Charles de Douce France est venu pour nous confondre. Blancandrin, le sage, dit au roi, donnez à Charles des ours et des lions et des chiens, 700 chameaux et 1000 autours sortis de mue, 400 mulets d'or et d'argent chargés. Envoyez en otage les fils de nos femmes, le mien s'il le faut. Dites à Charles qu'à la Saint-Michel, vous vous ferez chrétien chez lui. Alors en France, à Aix, il devrait bien s'en retourner. Son armée devrait bien se défaire. Le roi n'entendra de nous sonner mots ni nouvelles. Bien mieux vaut que les fils de nos femmes perdent leur tête que nous, l'air Espagne la belle. Il veut me donner à foison ours et lions et vôtres dressés, 700 chameaux et 1000 autours bons à mettre en mue, 400 mulets chargés d'or d'Arabie et plus de 50 chars. Seigneur baron, qui enverrons-nous à Saragosse vers le roi Marsile? Pénétré d'angoisse. Il dit à Roland, je ne vous aime pas, vous qui avez fait tourner sur moi cet injuste choix. Ah, empereur, me voici devant vous, je veux accomplir votre commandement. Que Ganelon chevaucha vers Saragosse, plein de haine. C'est ainsi qu'avec Blancandrin, le Sarrasin, il échangea une promesse. Ils chercheront comment faire tuer Roland. Le roi Charles passera par les meilleurs ports de Cise. Derrière lui, il aura laissé son arrière-garde. Son neveu en sera le puissant comte Roland et Olivier, en qui tant il se fit, et en leur compagnie 20 000 Français. Merci. préférera son honneur et Charlemagne le bras droit de son corps. Jusqu'à l'enfourchure. À travers la selle qui est incrustée d'or, l'épée est arrêtée dans le cheval. Il lui tranche l'échine sans chercher de jointure. Il l'abat, mort dans le pré, sur l'herbe de feu.